impresionante multitud que, bueno, se amontonan aquí en la esquina de la municipalidad. No llego a poder ver a toda la gente.